arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bahamondes, y la loca cachetona, Katina González. Muy buenas tardes, queridos auditores de Teoría Nada. O sea, es que está todo, ¿cierto? Porque ustedes, bueno, como ustedes pueden escuchar, estamos transmitiendo desde la hermosa playa de Pichilemu. De Pichilemu. Entonces estamos en la playa, por supuesto. Cagados de frío, ¿cierto? Y otro es que no estamos bañando. Mira, ay, está rica el agua. Súper calentita. Sobre todo en Pichilemu. Sobre todo en Pichilemu, para que puedan ir y puedan disfrutar también. Acuérdense que Pichilemu es Rancagua con más nomás. Exactamente. es Rancagua con pescado, nada más, ¿cierto? Cierto. Es por eso que partimos tan tranquilo este Peor en Nada, porque sin duda el contexto donde estamos inmersos ahora, trajimos los computadores, los micrófonos, todo hasta Pichilemu para transmitirles desde la playa. Estamos. Mira, la gaviota. Acá. Pasó una gaviota ahí. La gaviota, mira. Ahí está la gaviota. Ya. Cuidado con la basura. Vamos a presentar a nuestro lindo panel, que por supuesto está con su chores cortos. Chores largos. Disfrutando de la hermosa playa de Pichilemu. A mi lado izquierdo, con una caipiriña en la mano, está Jaime González. Aquí estamos Rodríguez, sí. González no. ¿Eh? Sí, aquí estamos con una palmerita aquí, una caipiriña. Maravilloso. Qué bueno. Ya a mi lado derecho está ella con un traje de baño completo, como baño 50. Súper lindo. Katina González. Obvio, se me ve espectacular. Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Estamos con una paz interior acá en la playa de Pichilemu. Mira el pescadito. ¡Oh, pescadito! Viene el lobo. Marino. Está helado, sí, en Pichilemu. Hay un viento. Está helado, fíjate. Yo, sí. Voy a cambiarme los chores cortos. Por favor, vaya, te esperamos mientras nos seguimos bañando acá en el tranquilo y cálido mar de Pichilemu. ¿Sabéis qué? ¿Qué? Tengo ganas de comer pescado este fin de semana. Por supuesto, directamente desde la costa de Pichilemu vamos a traer el mejor pescado. ¿Y cómo quiere comer pescado para este domingo? Mira. ¿Con ensalada? ¿Cómo le gusta? Con, ¿no?, ensalada. Ensalada, bien. ¿Y un arrocito puede ser? Un arroz maravilloso. ¿Qué por más? Favor, frito. Frito, sí. Le tenemos. El día domingo 22 de julio, usted puede comer un exquisito pescado traído directamente ahí desde la costa de la sexta región, desde el mar pichilemino, a comer pescado frito con arroz y ensalada por solo 2.500 pesos. De hecho, estamos en Pichilemu hoy. Y ahora para traer los pescados para el fin de semana. De hecho, estamos cazando pescado. Pero la radio se va a quedar allá hasta fin de semana, pues. Exactamente. Para que vengan fresquitos. Sí, exacto. Bueno, vamos a pescar obviamente. El día domingo en la mañana. Así es. Así que por el bien de su paladar, venimos hasta Pichilemu transmitiendo Peor en Nada desde la misma playa, sacando los pescados para este fin de semana. Eso, y el domingo, que no se le olvide, 22 de julio de las 12 a las 4 de la tarde, pescado frito en apoyo de Radio Manque en la sede de la Población Centenario, ahí por la calle 21 de Mayo, al final, donde está al lado del Castillo Butrón. Es en la sede de la Población Centenario donde vamos a estar vendiendo pescado frito con arroz y ensalada, 2.500 pesos más postres. Van a haber vinito blanco, va a haber música, lo va a pasar súper bien para que no cocine y vaya a apoyar a los medios populares de comunicación. Qué rico, maravilloso. Entonces ya saben, este fin de semana, domingo, hay pescado frito que los estamos cazando acá en la misma playa para su propio paladar. ¿Sí o no? Cierto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Lo que más me encanta el pescado. Estamos avisando, porque el sábado los vamos a tener para que estén fresquitos. De veras, se me olvidó. Se me ha olvidado. Perdón. Muy bien. Como estamos con tanta paz, ¿no es cierto? Vamos a empezar con el tema que nos convoca este primer bloque, el cual, bueno, ya el gobierno nos ha quitado tanto derecho que finalmente disfrutar del mar, bueno, ya el mar es de siete en familia, ¿cierto? Pero últimamente, la semana pasada, nos quitó el derecho a los jóvenes de 18 a 29 años poder trabajar dignamente. Y es que en el Parlamento, la semana pasada, se aprobó el Estatuto Laboral Joven. Por favor, chiflen todo lo que quieran. Una cara triste para el Estatuto Laboral Joven. Ustedes se preguntarán, ¿qué mierda es? ¿Qué es? ¿Qué es el Estatuto Laboral Joven? Anda al contexto. ¿Se ha visto algo, no? Dilo. Algo he escuchado por ahí. Es como una nueva manera de un... No sé si se le podrá llamar contrato, pero una nueva forma de relacionarse para los trabajadores jóvenes que va de los 18 hasta los 28. 28, sí. 29. 28, 29. Sí, porque en algunas partes sale 28, no, o sea, 29. Y que estén cursando estudios superiores. Claro. Es tan simpático esto, chiquillos, que nos quitaron un derecho como el descanso dominical, como el fin a las indemnizaciones, ya la jornada de trabajo fragmentada, es decir, te pueden dar 3 turnos al día para que puedas trabajar. Tan cuático es. O sea, todo el día trabajando. No puedes hacer horas extras, ¿cierto? Y sin goce de vacaciones, es decir. ¿Y a las mujeres que están embarazadas? Sin fuero. Y sin fuero maternal, por supuesto. Sin fuero maternal. Entonces, el patrón sabe lo que puede hacer, ¿sí? Contigo, con tu hijo, con tu hija, con tu nieto, con tu nieta, el patrón lo puede despedir sin ningún problema. ¿Cachai? Está embarazado, ¿no? Porque ya no vale. Ya no es nada, ¿cachai? Ya no es nada. Exactamente, Por lo cual, nuevamente, el Parlamento, bueno, y todo esto hay que ser justo igual, ¿cierto? Fue votado por mayoría, por la derecha y por parlamentarios de la nueva mayoría, PPD, DC y radicales en su conjunto. ¿Qué merece eso, chiquillo? Cuidado con la mesa, chiquillos, que se puede... Se puede mojar. Se moja. Sí, no, la se tenemos mojan. Aquí en el tiro. En una mesa más grande. Muy bien. Una bolsita. Entonces nos da rabia, pues, chiquillos. Nos da rabia porque los jóvenes, bueno, o sea, más adelante van a hacer un contrato especial, ya no para los jóvenes, porque ya está, ¿no es cierto? Sino que puede haber un contrato para las mujeres con embarazo, después un contrato incluso hasta para las personas de la tercera edad. Algo sí estaba viendo en un video, pero yo pienso, mira, ¿qué pasa una persona, un joven entra a trabajar? Imagínate, a los 18 años recién está entrando a trabajar y le dicen ese contrato. Y entonces, ¿te imagináis? Se aburre un día y dice, bueno, nomás, total, no le van a pagar. Exactamente. ¿Cachai? O sea, así los jóvenes no van a durar ninguna pega. Nada, nada. Y solamente con un permiso para rendir exámenes. Qué cosa más... Que sí, da más rabia, es, ¿no? Da rabia, es horrible. Y sobre todo por cómo lo presentan, porque hay muchas cosas de ese contrato que son como a convenir con el empleador. Por ejemplo, la jornada se puede pactar. Entonces eso que se puede quebrar, las vacaciones. Los jóvenes podrían negociar las vacaciones con el empleador. Está la modalidad de que digan ya no tomarse vacaciones, está la modalidad de que pudieran... se me fue el resto, pero son como tres modalidades que hay. Tomarse las vacaciones completas, parcializar, cambiar la jornada como a jornada completa durante la época de vacaciones o seguir el contrato tal cual. Así con otras indicaciones también, pero... el grave problema de eso, o sea, eso suena bonito en la práctica, poder negociar las cosas. Claro que sí. Pero en la realidad es bien poco el margen que se tiene para negociar. Y por lo general de las veces, y a la mayoría yo creo acá que hemos estudiado y también trabajado, uno se da cuenta que las condiciones las pone el empleador y uno sí, tiene re poco margen. ¿Y cuántos no hemos escuchado acá la frase, bueno, si no te gusta puedes buscarte otro trabajo? Imagínate un joven que recién está entrando a trabajar, por primera vez a trabajar a los 18 años, y le dicen, el empleador le dice, este es tu horario, tienes que seguirlo. ¿Qué va a hacer? No creo que la persona, el joven, diga, ah, no, pues que yo no quiero seguir sus reglas. Eso jamás se ha hecho. Jamás. ¿Cuándo uno va a ser así? Imagínate, en ningún trabajo, mira, de hecho. Principalmente los jóvenes cuando están estudiando, trabajan en cosas como la comida rápida, en el McDonald's, en el Burger King, ¿cierto? Son los trabajos más precarios y peor pagados. O sea, exactamente, sí. O sea, ¿era digno antes de este nuevo contrato? No. ¿Y ahora va a ser más digno? Peor. Exactamente. ¿Por qué? Porque tampoco te van a pagar los años o el tiempo que tú estuviste trabajando ahí. ¿Cachai o no? Encima. Por lo que, no sé, mira, Katina, tú trabajaste y a la vez sacaste el título, ¿cierto? Sí. ¿Qué te pareció a ti? Fue súper estresante. Me acuerdo que trabajaba 7 horas todos los días. No tenía hora de colación. Entonces me comía algo por ahí y por allá. Claro. Y algo después como me iba para a la IEP, pero yeah. Yo estaba en un sistema PEP que hay allá, que son 3 días a la semana. ¿Mm? ¿Ya? Entonces ahí igual se me facilitaba un poco. Pero no, es sacrificante igual, porque yo igual no fui la mejor alumna, entonces igual me eché ramo, entonces tenía que ir prácticamente todos los días igual. Chuta. ¿Cachai? Claro. Pero yo duré 3 años en ese trabajo, pero yo tuve que renunciar por hacer mi práctica profesional, porque tenía que hacer turnos de noche, turnos de día, entonces no iba a poder trabajar y estudiar. Es súper sacrificado, ¿no? Lo que pasa, ¿cierto? Que yo también en ese tiempo no sabía mucho, entonces yo por eso digo que cuando el joven entra a trabajar, yo no sabía de ley, yo no sabía que podían negociar también un finiquito, ¿cachai? Era súper pava en ese tiempo. Exactamente. Cosa sí, que, por ejemplo, con este nuevo contrato te pueden dar más turnos a tipo. Claro. ¿Cachai o no? Por lo cual te van a explotar el doble y por menos plata y por menos beneficio. Sí, sabes que lo de los turnos es bien como, bueno, hay hartas cosas como que son para ponerle el ojo, pero lo de los turnos llama harto la atención, porque los trabajadores part-time en las empresas por lo general tiran a los part-time así como a lo más pesado, y en este caso podría darse también con cierta seguridad que tiren a los jóvenes que estarían bajo esta modalidad en los turnos fragmentados y a las horas también más pesadas. Porque el empleador va a poder disponer, por ejemplo, fraccionar la jornada, entonces lo puedo hacer que venga a la hora peak del súper nomás. Claro. Que es donde yo necesito el refuerzo. Y eso para la empresa es maravilloso, pero para el trabajador es desgastante, sí. Estresante. E incluso también puede ser los días de pago, los 30, las quincenas, que ahí es cuando se llena en todas partes, tiendas de retail, los supermercados, en todos lados está lleno, todo el centro está lleno. Entonces, obviamente, van a preferir que los jóvenes trabajen esos días y todo el día. Claro. Entonces, yo no sé dónde quiere ir este gobierno, ni este parlamento siquiera, porque ya nos cagaron con tanto derecho que ya los jóvenes los quieren cagar más, ya que están pagando su carrera, están pagando todo, la salud, y aún así se los siguen cagando, ¿cachai? Entonces yo no entiendo, loco, me da cualquier rabia, weón. Y es por eso que deberíamos ir a un tema. Sí, son los tiempos mejores para el empresariado. Son los tiempos mejores. Solo para el empresariado. Exactamente. ¿Cuál es el primer temita que nos vamos para cerrar este primer bloque? ¿Cuál es el temita? Ah, perfecto. Nos vamos con Radiohead. Esto se llama Nude. Mientras salimos del mar para tomar en la 102.9. posición. Desde Pichilemu. Already, you're ready. Al aire, de vuelta, chiquillos. Por supuesto, estamos en Peor en Nada, en su segunda versión. acá en Radio Manque por la 102.9 FM y por www.radiomanque.org. Excelente. Estamos con Jaime Rodríguez también, chiquillos, controlándonos acá para que no nos mandemos González. Con toro. Jaime González, mi jefe. No ya que me dijeron Jaime González, voy a decir aquí dos cosas que me hicieron llegar esta semanita. Dígalo, dígalo, por favor. Voy a parar la música y todo porque esto es. Dígalo, dígalo. Merece la atención. Aquí no hay censura. Eso, me parece. Yo iba caminando por las calles de la fría ciudad de Rancagua. Y me dijeron, oye, tú que sois de la Radio Manque, estáis de Radio Control del programa Peor en Nada. Sí, dije yo, soy el mismo. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo. Pura queja. ¿Por qué tanto que hablan de Latinoamérica, tanto que hablan de las cosas, por qué ponen pura música en inglés? Me dijeron. Oh, yo no he puesto. Así tal cual me dijeron. Bueno. Sammy coloca mucha música en inglés. Así creo así que me dijeron. Mira, ¿sabéis qué? Es un reclamo sumamente legítimo. ¿Sí? ¿Sabéis por qué? Porque no me había dado cuenta que es verdad, era pura música en inglés. Yo voy a escuchar la voz del pueblo y voy a poner una canción latinoamericana. Pero se vienen canciones súper buenas, chiquillos. Pero ustedes tienen que tener tolerancia también. Tienen que tener tolerancia también, pues, chiquillos. Igual. No solo eso me dijeron. ¿Qué más? Seguí ¿qué más caminando por las calles de Rancagua? Voy caminando por las calles. ¿Ya? Doblé en una esquina. Doblaste. Dijeron, oye, tú soy el Jaime, está ahí en la Radio Manque. Está ahí en el programa Peor en Nada, Radio Controlando al Sami. Pucha, vos. Qué bueno que dejó de gritar, me dijeron. Sí, gracias. Por la esponjita. Muchas gracias. Claro, yo le dije, tengo que comprarle esponja. Sirvieron. Perdón. Y me dijeron otra cosa. Oye, pero dile al Sami que deje de decir tanto carabato. Está muy chucheta. Perdón, en serio, mira. Ya son tres. Yo dije, le voy a decir. Son tres quejas, más la del flyer que me dijo el Rafa otra vez, que estaba el Nico López, está el chancho del Don Francisco. Que no se. Casi chancho. Que no se entendía. Me acuerdo lo que tema de los mods. Decía eso. El afiche. Yo decía, ¿sabéis qué, loco? Es verdad. Desde el próximo martes vamos a poner pura música en español. Y voy a tratar de decir menos garabato, ¿ya? Así que para que queden todos felices. Pues. Gracias, muchas gracias. Bien, escuchando la voz del pueblo. Pero no todo es malo, hay excelente. Que decirlo. No, ¿no? Todos son críticas. Porque ¿por qué no? Nos llegó también por la vía de las redes antisociales un saludo recién a través de WhatsApp. Por favor, dígalo, Jaime. Dígalo. Las compas del programa Reclim por un sueño de aquí directamente desde la radio. Programa, loco, tremendo. Súper mandan bueno. Saludos desde Rancagua, está terrible bueno el programa. Chao Piraña, que se deje vender la pesca el Piñera. El Piñera, que se deje vender. Bien, mira, sacó hasta un aplauso. Muy bien, excelente. Oiga, chiquilla, yo soy un fiel admirador de su programa, siempre las escucho y escucho siempre al caballero que las llama para que le dé recetas. Las recetas, sí. Súper bueno. En la casa de mucho las recetas. Sí, pues sí. El otro día estaban. De Andrónico. decían algo sobre una costilla a la mostaza, creo. Algo así, no recuerdo bien. Pero súper bueno, loco, súper bueno. Así que qué saludos rico para las chiquillas de la Reclim, que también son compañeras nuestras, acá en la casa radial de La Manque, ¿cierto? Sí. Así que súper bien. Muchas gracias por sus quejas, muchas gracias por sus saludos. Todos son críticas constructivas que vamos a ir mejorando a través obviamente, del tiempo. Exactamente. Por supuesto, estamos acá en Peor en Nada, de la radio de tu poto a la radio de tu corazón. Muchas pensé gracias. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Y por supuesto, estamos en el segundo bloque de esto que se llama Peor en Nada, con el famoso y tan bello weón de la semana. Bravo. Una gran sección. ¿Sí o no? Cierto. ¿Por qué? Porque elegimos al weón de la semana, weona. Exactamente, ahí está la cosa. ¿O weones? Porque recogimos todas las opiniones, observaciones y también gente que habla con los medios, tiene plataforma pública para para que nos muestren lo weón o weona que son, ¿cierto? Cierto. Y estamos en un programa histórico porque por primera vez tendremos a la weona de la semana. Excelente, muy bien. ¿Y quién bien. Es? Voy a dar pistas nomás. Ya, da. Pistas. Ya. Es la madre. No. No, pues. Esa cuestión se va a notar mucho. Bueno, es alta, rubia, creo. O a lo mejor se tiñe. La Cecilia Boloco. Puede ser, exactamente. Creo que son iguales, weón. Son, pero. La otra, ¿cómo se llama la hermana de la. ¿Cuál? La Diana. Diana Boloco. Diana, no. La Diana. Tampoco es porque no es rubia, weón. No es pero rubia. Es castaña. Pero ah, de veras. No es rubio, weón. Sí. Ya, hay que. Soy medio piticiego, me confundo. A ver, otra pista. Es admiradora de Pinochet. La Karen. Ah, no. La Karen Dogenbailer. No. Sí. Pues nada que ver. Pati Maldonado. No, es rubio. No, tiene rubio. Pelo morado. Sí. Es un poco Patrío, más joven. Color. Es un poco más joven. Y, diría que unos 3 años más joven. ¿Y más delgada puede ser? Más delgada, claro. La vieja Lucía. La, oh. Tampoco, no. Esa. ¿Está lista para el. O no? Uy, dura la vieja. Dura. ¿Cuántos años tendrá? Casi 100. Casi 100 años, po, weón. Sí. Sí, o sea, es una señora que. Imagínate, se han muerto todos menos ella, weón. Hizo un pacto. Hizo un pacto con no, el. Pacto, pero. Con el diablo. ¿Sabéis qué? Yo me he dado la gran paja de pensar que en volá tiene como un. Como una pintura de ella. ¿Cómo? Y, a ver. ¿Cómo, pero? Y que los años pasan por la pintura de ella, ¿cachai? Y no. Por ella. Así como a través del espejo también puede ser, así como. Como el espejo, como lo que le pasó a este compadre, el. ¿Cuál? El Dorian Gray se llama, ¿cachai? Donde ya. Claramente tenía una pintura de él y los años pasaban por el retrato de él, rollo. ¿Cachai? Sí. No por él, po, weón. Sí. Pero. Nunca vi la película, pero. Sí. Es un libro, por favor. Pero también está la película. Ah, de veras. Están los. Como los fabulosos. O no sea. Sé. Ya. Esta señora. Ya, di quién es la señora, weón. ¿Sabes qué? Veamos el. Di quién es la weona de la semana. Escuchemos, por favor, para que ustedes se puedan sacar sus propias conclusiones de quién es nuestra weona de la semana hoy en Peor en Nada. Yo nací en Recoleta, una familia clase media, pero a mí no me daba, a lo mejor no tenía grandes lujos, tenía lo básico, pero a mí no me daba rabia, Pato, que otra gente tuviera más. ¿Sabes qué? Yo decía, me daban ganas de esforzarme. De la villa, de Recoleta fui a la Villa Frey y dije, no, yo gracias a mi trabajo voy a ayudar a mi familia y quiero llegar donde yo quiero vivir. Pero fue gracias a mi trabajo. ¿Y sabes lo que a lo mejor molesta a cierta gente? Que el chileno, no te digo la gran mayoría, pero el chileno es cómodo, al chileno le gusta que le den cosas. Y eso es lo que a ti. Y eso es lo que a mí me molesta. Si a mí me costó llegar a la comuna donde yo vivo, que yo me esforcé, que trabajé sábado y domingo, que trabajé en la noche, hasta altas horas animando y todo para tener lo que yo tengo, pucha. Debo ser muy sincera, a mí de repente a lo mejor no te digo que no se lo merezca, fantástico, pero que lo hagan gracias a su esfuerzo o a su trabajo. Nada gratis, lleguen para las condes con su esfuerzo. ¿Qué quieres que te diga? A mí yo de repente entiendo a esa gente que dice, pucha, a mí me costó, a mí, yo pago mi luz, a mí no me van a rebajar el dividendo. ¿Por qué favor, otra no gente, rebajen. Oye, le van a regalar, no sé, el dividendo. El 60%? Sí, del agua. No sé si me testimonio, a ver si te complemento lo que tú estás diciendo. Hay un testimonio de una señora que decía que aquí creen que en las condes nosotros somos ricos los que estamos acá. Porque hay un problema. Creen que son ricos los que estamos acá. Con mucha gente de la clase media. La clase media. Que cae más grande. ¿Ah? Que cae más no grande. Que ahí se le la clase media quiere vivir en las condes, oiga. ¿Cómo es posible? No puede ser. O sea. La persona que está en situación más de pobreza recibe subsidio. La persona que es rica, pero hay una gran clase media que no le ayuda ni un lado ni el otro y que en el fondo está en esa situación de que, claro, por vivir en la comuna y por estar en una casa que están pagando con Martín mucho esfuerzo Cárcamo, durante 35 años, piensan que tienen una muy buena calidad de vida. Eso que estás diciendo tú. Y a ellos no les llega ningún apoyo de ninguna parte. Uh-huh. Entonces obviamente existe una molestia porque ellos con mucho esfuerzo han llegado ahí. Además, hablemos las cosas como son. ¿Por qué ahora, fíjate que el otro día las cosas fui como son, por Dios, a hacer diligencia en la mañana, me atendió, parece que hubiera estado en otro país, no me atendió ni un chileno, venezolano, colombiano. No me atendió ni un chileno. Y yo pregunté, había una señora también comprando un pollo. Le dije, ¿usted se ha fijado que parece que estuviéramos en otro país? Entonces me dice, ¿sabe por qué? Porque el chileno, la mayoría es flojo. que empiezan con las licencias, que aquí y allá, y estos que están llegando necesitan trabajar, necesitan vivir para traer mucho a su familia, porque acá hay un estándar mejor. ¡Qué terrible! Bueno, guácala, ahí terminó guácala, el video. Guácala, guácala. Y como ustedes pudieron escuchar, nuestra weona de esta semana es Raquel Argandoña. Porque sin duda sus frases en este matinal del Canal 13 dieron mucho, mucho que hablar. Porque finalmente ellas estaban refiriendo a la gran problemática que se vivía en la comuna de Las Condes con el, con la famosa... Los departamentos de las viviendas sociales que estaba construyendo la BIM para gente pobre que no es de Las Condes, ¿en qué sé yo, no? Entonces ella dijo que éramos flojos, rotos, ¿no es cierto? Y que donde tiraban mucha licencia habían puros colombianos, claro, haitianos trabajando, menos los chilenos, porque somos unos flojos de mierda, weón. ¿Qué tal? ¿Puedo decir a mi favor? Soy de clase media, ya. Dígalo. Y también trabajé de noche. Tenía 17 años. Tenía que ir a limpiar baños. A la discoteca, donde ahora es El Secreto. Antes existía una disco que se llamaba Puerto Ibiza. Trabajé varias noches, todos los fines de semana, y puedo decir que todavía no salgo de la clase media. Todavía no me puedo ir detrás del Jumbo a vivir. Es que según la Raca, tú no te has esforzado. Me ganaba 7 lucas, ¿cachai?, la noche. No, que tú quieres todo gratis. Me tocaban el poto. Esa es la cuestión. No, claro, todo gratis. Tenía que aguantar gratis, todo. Por favor, no empieces con tu comunismo. Y trabajaba toda la noche, sí, hasta las 5 de la mañana. Después me tenía que ir caminando para la casa. A las 5 de la mañana. Tenías que tener otro trabajo, o entrar a las 7 de la mañana a otro trabajo. Exactamente. Esfuérzate. Tener dos, exacto. Porque aquí nadie se gana las cosas gratis. Sin esforzar, sí. Y todos viven como se merecen vivir. Claro. Y por debemos ser así, sacrificados también. Claro, aquí nunca se le da plata a las salmoneras para salvarlas cuando están en quiebra. ¿Cómo se te ocurre? Nunca se han vendido a precio huevo las empresas del Estado. Jamás ha pasado eso. ¿Cómo se te ocurre? Aquí la gente que tiene plata es porque se esforzó. Porque toda trabajó de chico, siempre. Exactamente. Entonces, finalmente, claro, más encima tú soy chilena, ¿cierto? Sí. Tú no deberías trabajar siquiera, pues, weón. Para eso están los colombianos, los haitianos, los venezolanos. Claro, ¿cachai? Están hasta los cubanos, claro, hasta los chinos, no. Los chinos no, porque esos weones tienen más plata. Pero ellos trabajan como locales. Chinos. Trabajan como. Claro, se da el dicho. Oye, acuérdate que cuando pasamos para la Alameda, la tienda siempre está abierta, la comida. Ah, de veras. No, horrible, horrible, horrible, horrible lo que dice. ¿Te parece a ti que somos flojos todos los chilenos, Jaime? No, me carga cuando escucho ese... ¿Te carga? Esa frase, porque es... Bueno, es como parte, yo creo, de la idea de autoconvencernos de que no merecemos más. Entonces, siempre la culpa se intenta culpar a la gente, pero yo creo que si uno tiene una noción mínima un poco de la realidad, basta abrir los ojos un poco y darse cuenta de que Chile no es un país europeo. Aquí no te regalan nada, po. ¿Qué te van a regalar acá, weón? En un país europeo, en un estado de bienestar, una cosa así, la gente puede, en un país con un estándar de calidad de vida para todos mejor, hay ciertos derechos garantizados que la gente puede incluso mantenerse sin trabajar, po. O sea, a veces la gente que cobra los seguros de cesantía, que te permiten darte vuelta, eso pasa en otros países. Exacto. Pero aquí en Chile, no, pues si no tenís plata, si no generáis plata, no podía acceder a educación, no podía acceder a salud, a nada. Pues aquí estamos en el país donde la gente tiene que hacer rifa y completar para poder pagarse su tratamiento médico. Los remedios, claro, exactamente. Entonces, esa cuestión de que no, que la gente floja, eso es absolutamente falso. Uno primero basta abrir el ojo un rato para darse cuenta de cómo la gente se esfuerza, se mueve. Basta mirar por la gente que recolectando cartones. Cuando llueve, toda la gente que dice, ay, que son flojos. Cuando llueve y por las calles mal diseñadas de los super ingenieros de obras públicas, las calles se le inundan a ellos. La persona que son tan flojos los chilenos, en vez de quedarse en su casa, va, saca su carrito, saca el triciclo, se pone un impermeable y cruza a la gente para ganarse unos pesos. Eso no es de flojo, no es un país de flojo. Da rabia. Oye, yo voy hacia otra reflexión. Raquel Argandoña trabajó tanto para estar donde está ella, ¿o no? Si uno ve su historia, ¿no es cierto? Ella sacó de pensión 70 mil pesos porque ya está jubilada. Entonces, ¿trabajó o fue más los contactos por la tele? Más que nada. Más contacto, ¿cachai o no? Ahí dice igual. ¿Su carrera dónde la hizo? Sí, por eso. La tele. Pura tele, ¿no? Aparte que igual gana buenas lucas. Y aparte que toda su familia, claro. Y la gran mayoría de su familia también trabaja en eso, por la tele. Según dijo ella. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, mandó. ¡Ah, ya! ¡Pucha! Raquel. Mandó Raquel Argandoña en WhatsApp. La Raquel lo mandó. Nuestro público ha mandado. Tenemos contacto exclusivo con Raquel Argandoña, que nos mandó un WhatsApp. Rubio Natural. Pónganlo. Manga de flojo que andan haciendo programas de radio en vez de. Vayan a trabajar. Ya, pongamos el WhatsApp. Sammy, oye, no existe la clase media, compadre. Esa señora está loca. Y esa señora sí fue una privilegiada, sí, una privilegiada, porque de hecho estuvo en la televisión y todo eso. No, bueno, puede pretender que todo el mundo le vaya así de bien y todo el mundo salga en la tele. Ah, qué bueno. Una vieja porquería nomás. Eso. Clasista más encima. Y inventaron en esa cuestión de la clase media para puro en volar la perdí. Chú. Oye, vale por el. Acá me dicen, comentario. La Javiera me dice, por la Raquel, por esa entrevista ganó cualquier plata, la Raquel. Oye, sí, ¿qué habla ella? Le pagaban por un reality basura, le pagaron millones, cientos de millones de pesos por televisar su asco de vida con su hija. Era un reality donde de ella salían los Méndez también, con su hija, ¿no? Claro. El mismo, ay, ay, ay. Después, ya. Claro. Y a ella, claro, le pagaban, ¿cachai? Plata, Juan. O sea, la vieja está forrada, ¿cachai? Pero ella, tanto que nos dice que trabajen, que somos flojos los chilenos, de que está todo lleno con los colombianos. A mí así igual, me gustaría irme a la tele entonces. Haitianos, ¿cachai o no? Pero ella trabajó, ¿cuánto? A ver, ella fue alcaldesa, unos 4 años, ¿cachai? Para allá en la comuna de Pelarco. Ah, pero sacó 70 lucas en pensión mensual, po, weón. O sea, entonces, finalmente, casi lo mismo que saca mi mamá. Si es que ella vive así ahora, weón, es meramente gracias a que tuvo la oportunidad de salir en la tele, nada más, po. Sí, ¿cachai? Esas 70 lucas más encima deben ser del Estado, po. Por la edad que tiene, se debe recibir la pensión. Del Estado, básica. Exactamente. Del Estado, nada más, po. ¿Cachai? Más encima le dan esa plata ya. Y claro, como ella ni siquiera debería recibirla. Con todos los dichos, debería decir no. Se la voy a dejar a la gente pobre. Claro. Debería, por último, ¿cierto? Por último. Donarla. Po. Es por eso que nuestra bien ponderada. Abucheos. Porque es considerada la huevona de la semana. ¿Qué pensás tú, Katina? ¿Conclusión? La conclusión de hoy ya. No es que encuentro súper mal lo que dijo. Y que yo creo que no toda la gente puede llegar tan arriba como ella pretende que todos que lleguen. Se hace difícil. Porque, por ejemplo, si la gente vive en un barrio más bajo, por ejemplo, acá, ¿cuánto le cuesta salir a la gente que está en un barrio bajo? Mucho. Caleta. ¿Cachai? Sí. Entonces es como lo mismo. Como y tampoco dándoles las herramientas ni las oportunidades para poder hacerlo. ¿Cachai? Entonces, eso. Buena la semana. Jaime, conclusión. Yo creo que ya basta de que se salgan de la burbuja los cuicos acá en este país. Muchísimos creen que la vida de ellos es como para todos, po, y creen que el país, creen que todos tienen las mismas oportunidades que ellos. Y eso pasa en un sinnúmero de cosas con gente que tiene lucas. Entonces es re fácil culpar al otro, creer que son flojos y todo. Y no, pues no es así. Revisen el país. Y lo otro, Pucha, basta leer un poquito nomás o despabilarse un poco para darse cuenta que hasta las estadísticas dicen, pues los chilenos trabajamos más que los estadounidenses, trabajamos más que los alemanes, trabajamos más que los europeos. Sin embargo, ganamos mucho menos. Así que, napo, asco. Y yo le recomendaría a Raquel Argandoña que, tanto que fue alcaldesa de Pelarco y todo el cuento y sus años de tele, que se despabile un poco y cache en el país que vive. Que se informe más también, yo... ojalá nos escuche. ¿Cuál es tu conclusión, Sammy Bahamontes? Mi conclusión... Sammy González. Es que... Soy vengativo. Ah. Mi conclusión es que sin duda... A la raca le falta calle, loco. Le falta más calle, nada más. ¿Vamos a un temita, Catita? Ya, pum, dilo. ¿Cuál tú. ¿Cuál es? ¿Cuál se viene? El de Genius. No, ¿cómo se llama? Genius. ¿Genius? Genius. Genius Fetzia. Esto es Diplo Labyrinth. Y nos vemos en el tercer segmento de Peor es Nada por Radio Mankey. Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you. What you say? Perfecto, volvimos por supuesto a lo que es Peor es Nada por acá por Radio Manque. Nos estás escuchando por la 102.9 FM y la www.radiomanque.org. Por supuesto, en nuestro segmento feminista junto a Katina González. Bueno, ahora empezaremos nuestro Las chicas solo quieren divertirse, que en realidad no vamos a hablar algo muy divertido. Vamos a dar los nombres de las muertes que han habido a lo que va el 2018, todo este año. Es muy penoso, triste. Serio el tema. Sí. Serio. Sí. Damaris Coronado, tenía 33 años. Bernardita Valderrama, 24. Lucía del Carmen Parra. Marisol Isabel López, 19 años. Silvia Caro. Sofi, tenía solamente un año. María Luz Insulza, tenía 45 años. Marisol Vázquez, 24 años. Jimena Candia, 30 años. Isabel Chandía, 17 años. Sonia del Carmen Avendaño, 65 años. Rosa Vilches, 59 años. Ámbar, un año. Jennifer Rojas, 37 años. Berta Vargas, 54 años. Guillermina del Carmen, 65 años. Felisa González, 42 años. María José Hurtado, 33 años. Liliana Gutiérrez, 36 años. Miralda Moise, 29 años. Diana López, 49 años. Nelly Malo, 35 años. Soraya Sepúlveda, 29 años. Carolina Donoso, 53 años. Gabriel Alcaíno, 17 años. Gertrudis Martínez, 50 años. Dayanara Martínez, 19 años. Lorena Cheilán, 39 años. Mercedes Vera, 52 años. Almendra, 3 años. Leonor Rojas, 26 años. ¿Cuántos femicidios van? 33 tener? Femicidios a la fecha, solamente este año. Hasta julio del 2018, ¿no? Falta la mitad del año. ¿Cómo lograremos hacer conciencia en este tiempo? Esto no es solamente de que las mujeres solamente tienen que hacer conciencia. Los hombres también. Tenemos que enseñarles. Ya que las mujeres estamos con esta lucha, enseñémosles. Enseñémosles a luchar junto a nosotras. Para que en el próximo año o en años más adelante haya una buena educación sobre lo que es los femicidios, sobre el maltrato a la mujer, maltrato a los niños y niñas, porque esto no es solamente de decir están matando a las mujeres, sino están matando a los niños, lo están violando. ¿Por qué hacen eso? Eso es gente enferma. ¿Y qué hace la justicia? Nada. Oye, fíjate que cuando veníamos de paso para acá, ¿cachai? Pasamos por la velatón que le estaban haciendo a la niña Almendra, ¿cierto? Y sin duda me causa pena y una gran conmoción saber que hay niñas que son guagua. Tú bien dijiste ahí, de un año, que la están matando y la están violando en Chile, ¿cachai? Sí, es un tema bien delicado que... Más que delicado, creo que refleja la sociedad de mierda con la que estamos inmersos, sí. ¿O no? ¿Qué sí, me que uno no puede ni siquiera andar tranquilo, ni siquiera pensar, puta, ¿sabéis qué? Me da miedo juntarme contigo, me da miedo salir, no quiero estar contigo. Cualquier acto agresivo, cualquier acto, es terrible para uno en realidad. Porque en realidad, ¿cómo podemos hacer conciencia de esto si la gran mayoría de las personas lo toman en gracioso? Vemos Facebook, vemos otras páginas, todo ya en este tiempo son los memes. Pues yo digo, ¿por qué la gente no lee, no se informa sobre lo que está pasando? En vez de seguir diciendo, ah, es que las mujeres le ponen mucho color, ¿o no? Claro, o sea, exactamente. Nos falta quien critica al feminismo con que son brígidas, que son cuáticas, que le ponen mucho color, ¿no es cierto? Pero que finalmente tú, con estos casos, te das cuenta que hay que darle todo el color posible a esto, porque tiene todo el color que tiene igual, pues, ¿cachai? Y tiene que ser parte de la educación. Yo creo que ahí hay un desafío, pero súper importante, en llevar este tema, que se discuta, en que sea parte de la formación. Pues, la educación debería servirnos para mejorar, para arreglar, para solucionar los problemas que tenemos. O sea, es inconcebible que a veces se gaste tanta energía en aprender de ecuación, en aprender fórmulas y todo eso, que ya, está bien. Pero también deberíamos aprender a resolver problemas sociales que tenemos, porque este es un problema súper grave y, como dice la Catina, parece que casi nadie le pone la seriedad que tiene. O sea, esta cuestión debería replantearnos completamente y decir, oye, ya, ¿qué estamos haciendo para que esto no se vuelva a repetir? Porque lamentablemente a veces se va generando costumbre. Entonces la gente también ya pierde tanto su capacidad de asombro, y los medios también generan tanto eso al abordarlo a veces desde el morbo, desde esas situaciones como la crónica roja nomás, que la gente al final lo termina como normalizando después. O sea, como que ha pasado un año, pasa otro, pasa todos los años, entonces cree como que es normal. Como que es normal. Y eso es súper peligroso. Y eso no podemos dejar que pase, po. Pero ahí el tema es, una de las cosas que tiene que pasar es la educación, po. ¿Qué talleres tenemos para que esto no ocurra? A mí me enrabia esa cuestión, porque pienso, ¿quién nos enseñó a, por ejemplo, tener, no sé, una relación afectiva, por ejemplo? ¿Quién enseña? Porque a veces los cabros terminan repitiendo los esquemas de sus casas. Sí. Entonces, sí. Si un chico o una chica se forma en un entorno que hay violencia, que hay golpes, lo normaliza, po. Y si nadie tampoco está en la instancia de decirle, oye, esa cuestión no es normal, hay que pararlo, no es así como tenemos que relacionarnos, pasan estas cosas. Así es, perfectamente. Y el Estado también ahí reclamar, porque hay muchos de esos casos que la Catina nombró en la lista de mujeres que denunciaron, de mujeres que hablaron, que se atrevieron a hacer eso, y finalmente, ¿qué pasó? Nada. No hacen nada. No pasó absolutamente nada, porque claramente, como bien terminó el Jaime, ¿cachai? Estos casos son los que terminaron en femicidio, ¿cachai? Pero ¿qué pasa con los que los que no se han conocido aún, po? Claro. Estos son los que hay registro, pero, loco, allá en tu casa o en la casa de tu vecina puede pasar lo mismo, ¿cachai o no? Pero no se sabe, po, weón. Yo voy a decir un ejemplo muy cercano. En mi casa, mi papá, cuando éramos chicas, una vez le pegó a mi mamá. Nosotros lo vimos, yo y mi hermana. Ya, y hasta que prácticamente como que le quitamos el respeto a mi papá, porque me acuerdo de una situación y mi hermana, que es un año mayor que yo, le pegó un combo a mi papá para que soltara a mi mamá, en realidad. Chivo. Pero en eso podemos decir que ellos todavía están juntos, ¿sí? Mi papá dice, si yo cambié, yo le digo, ¿cómo usted en esta fecha me puede decir que usted está cambiando si todavía hace lo mismo? O sea, ahora nosotros ha amenazado a mi madre, pero yo le digo, ¿sabe? Si le va a pegar, pégueme a mí primero. Claro. ¿Cachai? Lógico. Porque no dejaría que la toque nunca más a mi mamá. Nunca más. Aunque él esté viejo, esté como esté, no lo dejaría. Entonces yo por eso quiero hacer más conciencia, porque yo creo que casi todos los que escuchan esta radio saben del tema, lo conocen. Pero decir que, pucha, que abran los ojos, pues que estudien, que ya que a nosotros tampoco nunca nos enseñaron sobre este tema, por lo menos empezar a leer de a poco y de a poco ir metiéndote en el tema y ayudar a las demás mujeres. Así es, exactamente. Sí, sí, pues y un a lo mejor no solo diciéndole, ay, él te hace mal, sepárate. No con eso, sino que dándole apoyo emocional, oye, ¿sabís qué? Estoy contigo. Claro. Yo te apoyo. Si no solamente diciendo, oye, no, es que tenés que separarte del weón porque te está haciendo mal. Hay muchos factores que llegan a ser hasta psicológicos cuando las cabras están mal, puede ser con sus parejas, ¿cachai? O no, ¿cachai? Por ejemplo, claro, pueden confundir el amor con una enfermedad, como... ¿Una obsesión? Claro, o total dependencia, ¿cachai? O que no se quieren separar porque no quieren después estar solas, ¿cachai? O casi siempre dicen, ¿en cómo me voy a separar? O sea, cuando es una persona, porque pueden pasar años de darte cuenta que tienen, se pueden separar a una mujer. Es decir, ¿cómo me voy a separar si no tengo qué hacer? No, ya estoy muy vieja para trabajar. Y cosas así, y pasa mucho. Claro que sí. ¿Qué hacemos para esos casos cuando una compañera no puede separarse del loco que la agrede? ¿Qué se le puede hacer a eso, cachai? Es que, o sea, claro, es como difícil, pero... Es peludo el tema, vos, sí, cachai. Pero cuando hay una relación, por ejemplo, que es tóxica, que a veces siempre es difícil, pues, y a veces romper es la solución, pues. Porque una mujer, claro, lamentablemente con el modelo que tenemos también, una mujer la saca doblemente peor en el momento de verse a veces sola. Claro. Porque sí. Veamos también lo mismo que decía la Catina, gente que también estaba siempre con un marido, por ejemplo, que siempre ha dependido, la violencia económica también, que es un factor bien relevante y que poco se habla en esto, pero a veces, luego de ver todas las opciones, no queda otra que terminar ese tema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vais en la calle y veis que un loco le pega a su polola? Uno dice, ¿cachai? ¡Ay! Una vez. Me meto... Voy a quedar mal yo porque después los dos me van a... Como que me van a pegar a mí, po. Mira, ¿sabes que una vez, ¿cachai?, yo estaba carreteando? Y por eso nadie hace nada. Una vez yo estaba carreteando y fui a tomar colectivo en la Alameda, donde está el Hermógenes y el Lizana. Y había una pareja peleando y el loco empujaba a la mina. Así es que llamé a los pacos. Lo llamé más de 3 veces. Y de todo el rato que estuve, que al final dije ya, si es que nunca llegaron estas mierdas, así que me voy a ir porque... Si es que nunca, de todo el rato que los llamé, nunca llegaron. Entonces, y eran las 3 de la mañana. Como que lo chutean, lo... ¿Cachai? Lo entonces, chutean. No, si van a ir. Y yo le decía, pero si estoy llamando de hace rato. Claro. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Te imagináis? Ahí hasta los dos se pueden ir en contra mío. En cambio, si hubiesen llegado los pacos, ellos no hubieran sabido quién los llamó. Exactamente. ¿No? Debe haber andado alguna señora vendiendo fruta, lo mejor que fueron más rápido, ¿cierto? Pero también a veces en esas situaciones en la calle, cuando, claro, está como la dinámica como de la inercia de que la gente no se mete en nada y todo, pero cuando a veces eso se quiebra por alguna cosa, la gente igual se mete. A mí me ha tocado en situaciones también de que he visto discusiones en la calle y que van... Claro. Van como subiendo de tono y que el tipo empieza como a darle empujón y todo. Y uno empieza como a observar eso y de repente, no sé, pues como que dice algo, se mete o llama a alguna persona. Y por ahí algunos, no todos, pues, pero algunos sí como que se acercan. Pues, y ahí el tipo cambia, pues. Claro, se lo ve, hace más público y claro, ve hay más gente, pues. Exacto. Se da cuenta también de que está en el espacio público, de que hay más gente y de que también... A la víctima igual le permite como poder, no sé, irse o alguna cosa así. Claro, claro que sí. Igual es todo un rollo súper cuático. Sí, super brígido, man. Sí. Hay una marcha, creo que están haciendo las compañeras de la colectiva. ¿Cuándo es? Es el próximo miércoles. ¿Ya? No, el 25 creo que. Si es que no me equivoco. ¿Próximo miércoles? Sí. Creo que tengo... No tengo el flyer, pero no, sé que el próximo miércoles... Acá está. Porque tengo libre. Por eso sé que... Acá está. Pero bueno, lo que quiero decir también es que apoyémonos todas y todes. Y que, pucha, enseñemos a los demás también. Juntémonos, enseñemos. No solamente por redes sociales, no solamente por radio... también podemos hacer, se pueden hacer flyers, chiquititos, poemas,

momento, llegamos al último segmento de este Peor en Nada de día martes 17 de julio del 2018. Y partimos, por supuesto, con buena musiquita. Mientras Jaime está armándolo, está enrolándolo. Tenemos la pipa. Sacamos no es broma. Sacamos nuestras pipas y le ponemos la melaza también. Porque se viene el gran sorteo canábico, gentileza de nuestros amigos de Mark Store. ¿Sí? Store. Mark Store. Mark Store. Mark Store. Por supuesto que nos dio. ¿Que dónde están? ¿En Independencia? ¿Dónde están? En Independencia 651, local 18B. 18B. Independencia 651. 651, local 8B. Para que 18. 18B. Chiquillo, Mark Store, ahí gentileza de todos ellos, nos dieron lindos premios para que los podamos sortear, pues chiquillos, ¿cierto? Cierto. Y hicimos el concurso durante la semana pasada y hoy día vamos a sortear un lindo moledor, un bello encendedor y ¿qué más? Un llavero. Y un llaverito del Grow Shop, chiquillos. Así que para los fumetas que participaron, chiquillos, ahora se viene la hora de la verdad. Agitando la bolsa. La hora de la verdad. Vamos a girar la tómbola. Vamos a girar la tómbola, chiquillos, para escoger al ganador. Los tres primeros se van para el agua, ¿cierto? No eran los. Sí, los tres primeros al agua. Sí, los tres primeros se van para el agua. Y el cuarto es el ganador. Chiquillos, les damos las gracias porque participaron. Y a los pocos que participaron ya. Sí, hay como unos 100 nombres. Están acá. Todos los likes de la página. Exactamente, muy bien. Y participaron y compartieron este concurso canábico, porque más adelante se vienen más, ¿cierto, Catina? Obviamente, más regalitos. De nuestros amigos de Mark Store. Mark Store, Independencia. Independencia 651. Local 18E. Excelente. Acá nuestro juez Jaime va a sacar los papelitos. Perfecto. ¿Cómo se llama? Ah, notario público. Notario público. Hacemos un llamado a Yaselasi. Y sacamos los primeros nombres. El primer nombre al agua. Al agua. Al agua. Por favor, no te confundas. Usted le puede dar la suerte. Al a un cuarto. Fumeta. Se escucha ahí. Se escucha la tómbola. La están girando. La están agitando. En estos momentos. Pero firma la tómbola. Y va ya, a. Lo tengo, sacar lo tengo. Un ya. Nombrecito. Perfecto. Sáquelo nomás. Diga el nombre. Por ¿Que favor. Se va al agua? Maritza. Maritza. La Maritza. Pucha, que tenéis mala Justo suerte. Justo la que ella comentó que quería ¿Qué cosa? ¿Sí? Suena raro, dice acá. Bueno, suena raro porque estamos fumando marihuana mientras estamos realizando el concurso canábico en Peor en Nada. No es que suene raro, es que huele raro, Rafita. La tómbola yo creo que suena un poco... Debe ser la tómbola, ¿cierto? Bueno, vamos ya, a cambiarla. Vamos a cambiar la tómbola por una bolsa, ¿ya? Vamos a meter el segundo nombre que se va al agua. ¿Sí? Oh, chuta. ¿Qué pasó? Ya, ahí sí, perfecto. Póngale nomás. No. Póngale nomás. Segundo nombre al agua. Al agua. ¿Quién? A ver. Catherine Jaramillo. Pucha, Katy, que tení mala suerte. Mala suerte. Por Dios, Katy. Uno, estáis enferma. ¿Sabes qué? Estáis salada. Anda con la masito. Nube negra. Te mandamos las vibras de Jazz, el ACI. ¡Blues! Ya. Saquemos el tercer, nombre al agua. Luego el video de la tómbola. ¿Quién al agua? ¿Quién? Dice Stephanie. Stephanie Sosa. Stephanie Sosa, por Dios, cuánto lo lamentamos. Pucha. Qué penita. Maritza, Katherine Jaramillo y Stephanie Sosa se fueron al agua. Perfecto. Ya. Ahora el ganador. Ahora viene el ganador, chiquillos. Oh, está entero bueno. Oh. ¡Oh! ¡No! ¡Ya, pues! Tan buenos parece. Sí, tan buenos, loco. Están muy buenos. Acreditado por nuestro notario público. Jaime Rodríguez. Guzmán. No, no. ¿Cómo? Ahí sí que no. Mal ahí. Es que están buenos. Ya, tenemos ganadora. Ah, ya. Cuéntame nomás. ¿Quién sería? Jacqueline Díaz, nuestra gran ganadora. ¡Aplausos! ¡Bravo! Jacqueline Díaz, saliste ganadora de un bello moledor, de un encendedor y un llaverito, gentileza de nuestros amigos y compadres de Mark Store. Perfecto. ¿Dónde queda? En Independencia, 651, local 18B. Oigan, ¿y dónde lo tienen que ir a buscar el premio? En Radio Manque, estamos acá en Pichin, no, mentira. En la verdulería La Mediagua, Alameda con Avenida España, chiquillo. En toda la Mediagua de la esquina, para que vaya a buscar su Tiene que ir con premio. Su cédula de identidad ya. Sí, no, por supuesto. Vaya con su cédula y vaya con yerba, para que compartamos. Si no, no hay premio. Maravilloso, muy bien. ¿Cómo se llamaban? ¿Jacqueline Jaramillo? No, pues nada que ver. ¿Cómo se Jacqueline llamaba? Jacqueline Díaz, te felicito. Por favor, toma nuestras bendiciones de ya, Rastafari. Bless. Y, por supuesto, eres la gran ganadora de este concurso. ¿Qué se viene más adelante, Catita? Otros concursos. Perfecto. También que nos regalaron otras cositas, entonces también lo vamos a promocionar en la página de peoresnada.radiomanque. Escúchenos el sábado también, la repetición del programa a las 3 p.m. por www.radiomanque.org, por la 102.9 FM. Y vamos a subir el programa a la página también para que nos escuchen. Maravilloso, muy, muy, muy bien. ¿Y bueno, qué más? Tanto fumar hierba me dio el bajón y quiero este fin de semana comer algo muy rico. Por supuesto, el mejor bajón tal domingo usted lo tiene con el gran pescado frito de la Radio Manque. ¿Dónde es esto? En la población Centenario, la sede de la Centenario, que está por la calle 21 de Mayo, está ahí cerca entre la Alameda, cerca de la avenida Illanes también. Buenísimo. Al lado del Castillo Butrón. ¿Con qué podemos comer el pescadito? El pescado viene con arroz y con ensalada. Por solo 2.500 pesos. Baratito, además. Acuérdese, el domingo 22 de julio, desde las 12 hasta las 4 de la tarde. Maravilloso, sin duda, chiquillos. Así que nos vemos el domingo en la Junta de Vecinos. Saludos. Eso, para que no cocine, lleve gente, lleve a su amigo, a su familia, a la polola, vaya con todo el familión, con todos los cabros, con toda la muchachada ahí, para que vaya a comer un buen pescado frito con ensalada y arroz por solo 2.500. Va a haber música en vivo, así que lo va a pasar bien, tiene panorama, van a haber unos postres por ahí también, algunos menjunje, algunos bebestibles, bueno, algunos guarinaque también para remojar supuesto. Ahí la garganta, no es malo. ¿Qué cosa más romántica es ir con tu pareja y comer pescado frito? Con un guarinaque. Cacha. Y después su buenos besos. Música en vivo. Con tu pescado. ¿Cierto? No, pelase de oro, rico. ¿Cierto? Rico, pues, bueno. Nos despedimos. Oye, quiero mandar saludos igual, pues. Quiero mandar saludos a la Javiera, allá, que nos está escuchando, y al Cristóbal Araneda. No, Aranda. No me acuerdo. No importa, a mi amigo Cristóbal, pues si me conoce. Ah, tengo un saludo que llegó a las redes antisociales. Qué rico, cuéntenos. Lo vamos a poner aquí en breve. ¿Se ya viene el saludo? No. Ahí sí. Recuerden escuchar por www.radiomanque.org. ¿Se viene el saludito? ¿Qué? ¿Qué? Estamos listos. ¿Qué onda? No. Y esa luna. ¿Así? Ay, que yo no lo escuché. Oye, esa no, esa luna. ¿Ya? Starman. Starman, perfecto. Muy buenas noches, que descansen. El próximo martes escúchenos también. Y el sábado se repite, desde las 3 se repite el programita y nos vemos el domingo comiendo pescado frito. Chao pescado. Chao pescado. Yeah.